esperé Navidad, ah, con mi perro, te esperé Navidad, ah, Papá Noel no llegó y no se disculpó. Where are you, Papá Noel? I miss you. My job.